buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. Parece mentira, pero acá estamos, arrancando una nueva emisión de La Crecida por Radio El Grito. Por ahora decimos así, Moni, ¿no? Radio El Grito, preparando su regreso, su vuelta al aire con todo. Mire qué optimista que me puso verla llegar al estudio. Buen día, sí, sí, mucho mejor que ayer, con el rayo de sol entrando por la ventana. Y volviendo a amigarnos con Radio El Grito, habituándonos a eso y dejando de lado los numeritos, porque hay que soltar, hay que soltar. Vendrán numeritos nuevos. ¿Ya lo jugó a la quiniela? No. ¿Sabes? Todavía no. Sigo escuchando el audio igual, con todo el significado, sí. Que es muy poderoso. Bueno, le damos ahí la bienvenida a toda la gente que nos escucha por la 107.9 FM Sierras Come Chingones. Bueno, que están ahí, del otro lado, como todas las mañanas. Hoy viernes es el momento para escuchar La Crecida. Sí. A través de las sierras, a través de la aplicación, la página web, todo eso. ¿Va a haber emisiones en vivo por Instagram de La Crecida? No, por favor, no me hagas. En algún momento, sí, Pablo. Claro. Un fragmento, ponga la columna, que llegue el columnista, que claro. Viene bien vestido, bien vestida. Y nos lavamos la cara antes, sí. De poner play. Y volvió el fantasma del friteo. Sí, ¿qué pasó? No es que no nos demos cuenta hoy. Sí. Ya sea, Qué loco, ¿no? Uno dice, bueno, se fue. Qué no. Bueno que se arregló. El que se va sin que lo echen, sí. Diría, ¿no? Bueno, si escuchás una pequeña friturita, no le hagas caso. Somos nosotros. Podemos prometer que cuando volvamos al aire en el éter, digamos, no va a estar. No, nos vamos a ocupar muy bien de todo. Sí. Caí en la cuenta de algo, ahora que nombramos a Instagram y las emisiones en vivo. Hoy es viernes 9 de agosto. Sí, hoy a la noche es... Sí. ¡Sí! ¡Qué rápido! Hoy tenemos Creadores del Verso. Sí, no te lo pierdas. A las 8 de la noche. ¿Tercer programa? No, ¿cuarto programa? Cuarto. Cuarto, sí. Cuarto programa de Creadores del Verso. Y con toda la... Las batallas, la competencia, claro, que hubo en Las Rosas. Hasta las manos de gente, competidoras, hubo de todo. Yo estuve haciendo encuestas, porque no estuve, quería estar pero no pude. Así que anduve preguntando a los adolescentes que me cruzo en las plazas de Las Rosas, que qué bueno que me contestan, les agradezco. Les estuve preguntando por la batalla, que estuvo muy muy buena. Y también a ellos les preguntaba por el tema de cómo es el jurado, cómo se deciden algunas cosas, porque también me encontré con algunas réplicas sobre las decisiones del jurado. Así que vamos a charlar hoy de cómo son las batallas, cómo se establecen los jurados. Y yo digo, el público tendría que ser un voto también, ¿no? Como incorporado al jurado. Estaría había... bueno. Claro. Estaría bueno. Había pasa que, bueno, hay que ver cómo sería el aplausómetro, dice usted. Claro. O el hip hop. ¡Pómetro! Claro, exacto. Así como están los jurados con su voto, que haya un votito del público. La gente se quedó ahí muy encendida con la batalla. Estuvo buena. Bueno, yo me imagino que cuando ya estemos plenamente nuevamente en el aire, haremos aquí el tan prometido encuentro hip hopero La Ronca, ¿no? Ay, sí, por favor, una transmisión, imagínese, 6 horas de hip hop y freestyle así sin parar. Me ¿qué gustó, me dices? Me gustó. Sí, sí, sí. Y el sábado que viene hay una nueva batalla, así que esto no para. ¿El sábado que viene? Sí, el 30, bueno. No, el 30, perdón. Ya me hizo susto. El otro. 2 semanitas. Usted igual hoy le va a preguntar, pero está armando como una liga, sí, del Valle no, Trans. No. Una especie de freestyle, ¿no? Master Freestyle Series. Claro. FMS, pero del Valle. Exacto. La TMS. Eso. ¡Wow! Ah, bueno. Muy bueno, ¿no? Me encanta. Me encanta cómo germinó esto por el Valle. Bueno, quien... Ahí estábamos... tratando de escuchar y dilucidar quién era Tato Bores. Sí, ¿no? Por favor. Cuánta sabiduría sí, ese tengo Tato. Acá de cuándo es el monólogo, no lo puede creer. A ver de cuándo. No sé, pero... abona un poco la teoría, esta teoría que tienen muchos y muchas de la ciclicidad... histórica. De la historia y de la política en nuestro país, ¿no? De las recetas económicas, ¿no? Sí, sí, sí. Que son siempre la misma, parece. Ahora, si la teoría de la ciclicidad es real, digo, ¿pasa sola como con las, cómo decía él, las isobáricas? Las isobaras. ¿O cómo es? Digo, porque si está tan claro que es así, entonces, pero ¿quién la construye la historia? Y no entiendo eso. Los grandes ejes de poder combinados con los políticos de turno. Y las personas que... Y las personas que todos los días pagamos nuestros impuestos como mamertas. Porque, y seguimos. Porque no quiero ser claro. Escéptico. Me pasé del optimismo al pesimismo. Pero en todo caso lo que va a ir sucediendo este año, que es un año eleccionario, sería como una parte de esa ciclicidad. Que va a ir para un lado y que después ya sabemos que supuestamente va a ir para el otro. Entonces eso de alguna manera hay que romperlo si vemos que siempre pasa lo mismo. Y sí, si no nos encanta el pan y circo, ¿no? Es como entrar en la misma rueda siempre. Pero está difícil la revolución, López, me parece. Está medio lejos. Justo... Está complicado, pero bueno. Es un miguita, momento. Miguita. Claro, es un momento para replantearse, ¿no? Amiguita, vamos a escuchar un tema. Le voy a pedir si puede ser un tema de la pequeña orquesta Reincidentes en algún momento de la mañana. Vamos a escuchar. Quizás después de que hablemos de otra indignación. No quiero adelantar nada. La próxima indignación. Vamos con Reincidentes. Sí. Pero tiene relación porque, bueno, los Reincidentes han sido parte de la. De los miles de vándalos que no estamos, claro. Que no estamos en esa luz indignada. Que estamos caídos sí, del sí, sistema. Sí. Le aviso que estamos en veda electoral. No, pero ¿cómo me hace acordar eso ahora en este momento? Yo estaba mirando una noticia acá. Así que no se puede... decir nada, no se puede hablar de nada, no se puede decir nada con respecto a las elecciones. Vamos a tener que morder la lengua. Sí, desde hoy a las 8 de la mañana hasta el domingo a la noche, no sé qué hora es, pero no, Supuestamente la veda sí. No es una prohibición, Es un acto de reflexión. Ah, un acto de reflexión. Claro, sí. Claro. Para que la ciudadanía pueda emitir su voto, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? El tema es que igual no hay, esto lo podemos decir en la radio, televisión, pero en internet no está regulado eso. Claro, saltan cuadritos de y todo el mundo muñecos. Hoy está dentro de internet, ¿o no? Claro. De alguna manera, no, no, casi todo el mundo, perdón. Te saltan los muñecos por todos lados, aparte, maquilladitos, todos, colores. No importa qué página abrís, alguno te salta. Bueno, justo había hecho un sondeo, no se lo voy a poder decir. Ay, no, sí. Si te quiere tomar una... Va, tomar no. Si quiere comprar alguna bebida alcohólica, la puede hacer hasta las 20 horas del sábado. Bien. Así que si quiere el domingo al mediodía hacer, comer un asado, tiene que comprar la bebida el día anterior, ¿no? Por favor, el domingo no me ande portando armas. Ah, bien, bien. Me dejo el facón en casa. Sí, sí. Déjese el facón ahí. Supuestamente no puede haber espectáculos artísticos, deportivos ni gastronómicos durante la jornada, desde las 8 de la mañana hasta 6 de la tarde, que es cuando hay que supuestamente ir a votar, ¿no? Eso es más o menos lo que dice la ley. Después, bueno, claro, echa la ley. Echa la trampa. Bueno, por eso nosotros con la Orpila, mañana, sí, la fusión va a ser tempranito por eso también. ¡Apa! Claro, porque Roberto White viene desde muy lejos y por más fecha de elecciones que tengamos, dijimos, lo aprovechamos igual a este gran artista y hacemos tempranito la función para no entrar en conflicto, que no nos caiga. Está bien. ¿Sabes que se suspendió la apertura de un espacio cultural en Las Rosas debido a las elecciones? Claro, que cuando pusieron la fecha no se cayó, porque uno no tiene la fecha en la cabeza de la selección. Y menos la PASO, que no sabe ni para qué, no se sabe ni para qué son. No se sabe, ¿no? En realidad sí. Son inconstitucionales, digamos. Sí, son para gastar plata, como siempre decimos, y también son para a ver cómo es como una encuesta. Para ver qué estrategia a partir de ahí se puede tomar, cada partido político se toma durante 2 meses más hasta las elecciones generales, ¿no? ¿Qué fuerza política tienen? Sería algo así. Algo así. Así que el espacio del aljibe azul que iba claro, a inaugurarse las promos, ayer a la noche se pasa. Y para bueno, estaban terminando de definir la fecha. No tenían la fecha clara, claro. Pero dentro de poquito, una, dos, tres pronto. Semanas como máximo. Pronto. Ay, no subo más la cortina, esa fritura me hace mal. Usted dice que vamos a un programa en seco. Hay que buscar, ya está, hay que buscar cortinas, no sé, más amenas. Porque capaz que la fritura es el agudo, el grave, bueno, no sé si es el volumen, ¿no? Bueno. Lo vamos a ir armando, ¿eh? Aquí en mi mano tengo el teléfono celular de esta radio. Y bueno, vamos a pedir que nos manden un mensajito. Dale. Si a usted le parece, Moni. A ver. Ya desde temprano igual, ya nos mandan algunas cositas. Sí, ¿no? Alguito ahí. Para que vayamos difundiendo. Bueno, es el 1557-0127. Ay, qué lindo, me gustó este pianito. A ver si esto no frita tanto. Me encantó. El claro de luna. Muy bueno, muy bueno. Igual frita. No, bueno, pero es más leve. Es más llevadero, Con mar de fondo. Bueno. Nos relajamos mucho, ¿no? Sí, nos relajamos. Me dio ganas de mandarle un abrazo grande a la gente ahí de la Biblioteca Popular de Villa de las Rosas. Bien. ¿No? Que este 11 de agosto, o sea, este domingo, uh-huh, van a estar cumpliendo 20 años de vida. Bien, ahí. Ya le sacaba 9 años. 20 añitos de vida para ahí la Biblioteca Popular de Villa de las Rosas. Así que seguramente ¿Una fiesta? Sí, ¿no? No, no sé si va a estar preparando una fiesta o no, ahí vamos a averiguar. Así. Que sea una celebración. Sí, algo, aunque sea chiquito, claro. Porque hay que cumplir 20 años. ¿Eh? Casi la mayoría de edad. Sí. Qué bueno. 1557-0127. 499-312. Puedes comunicarte aquí con Radio El Grito durante esta hermosa mañana del mes de agosto, con una máxima pronosticada para el día de hoy de 17 grados centígrados. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Demos comienzo a esta hermosa velada, compañera Moni, si le parece. Saludamos de esta primera mitad de ola. Señor presidente, le estoy agradecido por mostrarme generoso, la verdad, por librarme de Satán, del terrorismo, por hacerme un hombre nuevo en sociedad. Señor presidente, cuánta razón lleva cuando explica en lo alto de su pedestal la justicia de esta noble y santa guerra. Las medidas de reajuste empresarial. Señor presidente, defensor del pobre, siempre al lado del más débil, de la paz. Cuando hay que manipular, se cambia el nombre, que lo que antes era malo puede ser primordial. Señor presidente, Dios salve al mercado, la riqueza y el trabajo temporal. La esperanza es cosa de los insensatos si se busca alta rentabilidad. Pero señor presidente, qué clarividencia al pedirnos sacrificio laboral. Horas extras por el bien de nuestra empresa, que no vemos que las gana el capital. Señor presidente, ¡viva el crecimiento! Sostenible, insostenible, ¿qué más da? Y pensar que hay quien pretende tener sueños, y pensar que hay quien pretende discrepar. Señor presidente, gracias de rodillas, ahora estreno otra casa junto al mar. Coche nuevo, hipotecas vitalicias y un amante en la oficina por si hay que garchear. Señor presidente, qué hombre tan seguro, campechano y cercano al mundo social, que hoy subimos las pensiones y mañana subiremos la vivienda un poco más. Que una cosa son las bombas, los chanchullos y otra cosa la campaña electoral. ¡Cuidado! Noticias. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Todo. La crecida. Nuestra provincia. Aquí y desde Córdoba, este modelo de crecimiento que sigue produciendo cambios y transformaciones enormes se llama cordobesismo. Nuestro territorio. Bueno, y como te veníamos contando, se realizó ayer la marcha por paz, pan, tierra y trabajo. Sí. No me olvide de nada. Techo. Paz, pan, tierra, trabajo, ahí techo. Está. Sí. Ahí está. Se van agregando. Pasa que se van agregando. Se van agregando sí. Eran 3T primero y bueno, con los años se hace un poquito más profundo todo. Bueno, fecha de San Cayetano, que muchas organizaciones y movimientos sociales han de alguna manera anexado ahí a todas sus reivindicaciones. Y ya hace varios años que se viene marchando en todo el país para esa fecha. Y la verdad que muchísima gente en la ciudad de Córdoba en la calle. Mucho, sí, mucho movimiento. La verdad que me sorprendió porque obviamente la difusión del evento y esas cosas prácticamente no existió, ¿no? Los medios no levantan este tipo de iniciativas de la gente. La otra estaba viendo y lo que hacen los medios, claro, el día San Cayetano voy a una iglesia, entrevisto a un cura, ¿no? Sí, sí, sí. Pero dejan de lado todo el movimiento social que hay alrededor de fechas como estas, ¿no? El trasfondo, uh-huh, ¿no? De por qué el San Cayetano se convirtió en un erudito, ¿no? En una fiesta muy importante para la gente. Vamos a compartir el informe de lo que fue la marcha ayer acá en la ciudad de Córdoba. Agradecemos ahí a los cumpas de La Luna con Gatilla, que estuvieron ahí y nos comparten el informe. La Luna con Gatillo. Una crítica política de la cultura. Lleven a ver el San Cayetano vendó. Lleven a ver el San Cayetano vendó. Bueno, muy contentas, con más de 10.000 compañeras en las calles, un año más, pidiendo por paz, pan, techo, tierra y trabajo, y poniendo en la calle, como siempre, la agenda de los movimientos populares que venimos construyendo desde el 2016 hasta ahora, con 6 proyectos de ley, pero muchos más proyectos en relación al acceso a la tierra, al derecho de los trabajadores de la agricultura familiar, de los trabajadores de integración urbana, de las compañeras que sufren violencia de género y también a la emergencia alimentaria, que es uno de los ejes más claves en el marco de crisis que vive nuestro país. Este 7 de agosto, como todos los 7 de agosto, tienen que ser un mensaje hacia todas las organizaciones y hacia el resto de la sociedad, pero más que nada a cualquiera que asume el gobierno desde diciembre, que tiene que tomar como agenda esta agenda, que es la agenda prioritaria para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Sí, en este caso en particular usamos la calle porque es nuestra mejor arma, nuestra fuerza, donde logramos cada uno de nuestros objetivos y en donde peleamos nuestros derechos. A nivel nacional, eso, estamos pidiendo la prórroga de la ley de emergencia social, y a nivel provincial, que el programa de fortalecimiento de la economía popular no solo que se concrete, sino que también se convierta, pase a ser una ley provincial y nacional para cada trabajador de la economía popular. Como sindicato en sí no tenemos un posicionamiento concreto hacia ningún partido político. Lo único que sí estamos diciendo en lo concreto es que se vaya Macri gato y que se vaya bien a la mierda. Absolutamente, tal cual las palabras del compañero, no queremos más este presidente del orto que nos tocó, y vamos a quien venga a demostrarle que acá estamos y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para que se respete cada uno de nuestros derechos. Bueno, excelente la marcha. Una vez más los movimientos populares tuvimos en la calle reclamando por nuestra agenda, por la agenda de los más pobres, que es la agenda del pan, la del techo y la tierra, ¿no es cierto? La agenda de las 3T, la agenda que también nos iluminó Francisco a la hora de enarbolar nuestra lucha. Una vez más, dimos señal de que en la calle se lucha, en la calle es el recinto para poder expresar las reivindicaciones. Y una vez más, el pueblo demuestra en la calle su capacidad de lucha. En relación a lo que va a ser la PASO del próximo domingo, me parece que tenemos la esperanza de que sea un voto en Córdoba alentador, en cuanto a que muchas organizaciones populares con las cuales venimos trabajando están fuertemente identificados con la fórmula de Fernández, ¿cierto? Con el Frente de Todos, porque es el único espacio que hoy garantiza en la Argentina cambiar el rumbo de las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Así que creemos que en Córdoba va a tener una buena elección el Frente de Todos. Sabemos que en Córdoba también Macri ha venido teniendo elecciones anteriores muy buenas, va a seguir con un buen caudal de votos, pero me parece que la novedad va a ser que el Frente va a volver a reeditar lo que hizo en 2011 con la forma que encabezó Cristina cuando estaba en el Frente por la Victoria. Así que me parece que va a ser una... Creemos y tenemos la esperanza de que sea una elección alentadora para el pueblo, ¿no? Porque me parece que es la única forma de ponerle freno al ajuste de Macri. Bueno, lo que pasó y lo que se viene en nuestra provincia de Córdoba, en el Valle de Punilla, se viene el segundo encuentro de mujeres y disidencias del Valle de Punilla. Así que ahí el organizado y coordinado por el colectivo Ni Una Menos, de Villa Carlos Paz, ¿no? Sí. Te podés meter ahí en Facebook, si te interesa averiguar un poquito más de qué se trata, cómo van a ser los talleres, las comisiones, el encuentro, los objetivos. Te metes ahí al Facebook, Ni Una Menos, Villa Carlos Paz. Exacto. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Clara Campos, integrante de esa agrupación, que nos cuenta sobre este evento que se va a desarrollar ahí en la COPI. ¿Te acordás? La COPI, la cooperativa... de servicios públicos ahí de Carlos Paz. Sí. Bueno, ahí va a ser, así que escuchamos a Clara. O sea, como vos decías, este año se hace el segundo encuentro de mujeres y disidencias, y bueno, como dicen los números, el año pasado fue el primero, y bueno, nos encontramos alrededor el año pasado de 100 mujeres de casi todo el valle, así que nuestras expectativas son muy altas, porque queremos redoblar la apuesta no solo en integrantes que formen parte del encuentro, sino también en todas nuestras expectativas en cuanto a trazar un plan de lucha colectivo para bueno, llevar a cabo lo que queda del 2019 y todo el 2020 hasta el próximo encuentro. Este año nos formamos... Sí, decimos. No, justo te iba a preguntar eso. Este año... Este año, bueno, vamos a mantener las mismas comisiones que el año pasado, pero tomamos la decisión de agregar una más. Las comisiones finalmente van a ser violencia y abusos, derechos sexuales y reproductivos, diversidad, educación sexual integral, y la que agregamos es acceso a la justicia, que tiene que ver con el tema de los protocolos, qué pasos hay que seguir, dónde están los fallos de la justicia, no solo en el Valle de Punilla, en Córdoba, sino también en Argentina, que bueno, tenemos muchos fallos más funcionales. Bueno, les decía que bueno, este año tomamos la decisión de agregar la nueva comisión, que es acceso a la justicia, que habla más que nada de los protocolos, cómo tenemos que adaptar situaciones de violencia y ver en qué fallan los nuevos protocolos o cuáles son los protocolos que hacen falta. Muchas compañeras del colectivo y compañeras de otras organizaciones han pasado por situaciones bastante difíciles porque no existen los protocolos, porque no hay lugares adecuados, y nos damos cuenta de que las mujeres están muy desprotegidas de la justicia, ¿no? Entonces, bueno, por eso tomamos la decisión de agregarlas junto a las otras, que no sé si me llegaron a escuchar, las comisiones son violencia y abusos, diversidad, derechos sexuales y reproductivos, educación sexual. Sí, mira, bueno, justo es un tema bastante que tuvimos que debatir mucho en nuestro colectivo de forma interna, porque nos perdí en cabo salían más de 20 scratches de abusos y violaciones de muchas chicas hacia varones de la ciudad. Entonces fue como un momento que sacudió a todas las a la juventud más que nada de Campos,

Seguimos por La Crecida en Radio El Grito. Viernes 9 de agosto, terminando aquí la semana y adelantándonos a un fin de semana, parece que se viene espectacular, Moni. Ay, sí, qué buena noticia. Sí, sí, sí. Así que 20 y piquito de grados, cielo despejado. Al arroyo directo, entonces. Bueno, soy muy optimista yo, ¿no? A tomar un poquito de sol de invierno. Che, a ver si mandan mensajes, loco. Sí, la verdad, ¿no? La verdad. Tenemos un mensajito acá que lo vamos a leer en un rato. Que tiene que ver con, bueno, y con las... Información, sí, por suerte. Información y las noticias que vamos a estar charlando dentro de un ratito. Pero mandá tu mensajito, dale, al 1557-0127. Haciéndole el aguante acá a Radio El Grito y en su pelea cotidiana y permanente por la vuelta al aire, ¿no? Que también puedes decir, ¿qué imaginás, no? Para la vuelta al aire de la radio, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo te gustaría que volvamos al aire? Algo así. Claro, con una super fiesta. También nos podés mandar un audio de WhatsApp contándonos cómo viviste estos meses, ¿no? Estos meses ¿cómo de estás viviendo estos meses terribles? Tortura de datos que se pierden. Que se licúan, datos que se licúan. Bueno, también te podés comunicar a través de nuestro Facebook, El Grito. Eso, ahí, solito a secas. Y el Instagram, Moni, ¿cómo es? Radio Comunitaria El Grito. Ahí va, yo creo que ya de tanto decirlo y para... Lo vamos a aprender. Al regreso, sí, ya vamos a estar con Tuti. Creo que el Martín ya la retiene en Instagram, ya lo incorporó de una, un genio. Bueno. ¿Qué pasó? ¿De qué se ríe por ahí? Me río que mando un mensajito a Alejo. Y dice, ¿cómo tiene que ser la vuelta? ¿Cómo tiene que ser? Con más punk rock. ¡Vamos, ¡wow! Alejo! Un festipunk. Hacemos che, otro. Alejo está acá abierto, vos ya sabés, claro, ¿no? Que el estudio está abierto. Si le falta punk rock al grito, venite acá a hacer un programa. No, no es que lo que nada más después nada nos diga que lo queremos segmentar en un programa. Y después, no está bien. Podés claro. Hacer una lista que suene todo el tiempo, claro. También, ¿eh? También. Lo que quieras. Se abre sola la puerta, con la presencia nomás. Bueno, Juan desde Cañada Larga, buen día, Crecida, dice, y sí, más vale, haciendo el aguante acá, les estoy escuchando. Oh. Un abrazo. Gracias, Juan, gracias. Gracias, gracias. De esos oyentes que responden a nuestro llamado desesperado. De decir, ¿nos está escuchando alguien? Sí, vamos. Bueno, ya. Voy sorteando la fritura. Sí. Me siento toda una DJ. Sí. Pan La Sierra, ya tiene nombre. Ahí va. Pan La Qué Sierra. Qué fácil, ¿no? Y nos promete pasar por la radio en estos días con un USB bien distorsionado. Vamos. Perfecto, sí, Alejo, sí. Perfecto. Vamos a la lista perfecto. Enseguida de Pan La Sierra. Lista Pan La Sierra. Bueno, para el cierre ahora de esta... Primero ola crecida de viernes, ahí la que nos lleva a todas las actividades que hay el fin de semana. En un ratito hay un par de cosas muy interesantes para no perderse. Sí, muy interesante. Así que en un ratito vamos a estar ahí repasando esto. Vamos a meternos en la columna de salud. Bien. La otra salud, ¿no? La otra. Que ya de a poco se va... va entrando cuando puede. Es como la de economía de Tomás Atelar. Se va acomodando. Sí, es sí, como sí. Una especie de Tetris. Sí. En la que podés terminar en el tercer piso o en el quinto. No se sabe muy bien qué día. Pero bueno, está. Está. Que está, está. Está. Columna de otra salud a cargo de nuestro cumpa Sergio Otero, que lo tuvimos aquí en vivo. en Paisanos del Barrio, Paisanas del Barrio, ¿se acuerda, no? Sí, qué buen programa ese, por favor. Así que bueno, en este caso dijo, bueno, alguna relación entre la salud y las elecciones hay. ¡Opa, la la! Muy bien, esos ejes de Sergio. Sí, hizo como una reflexión ahí y la compartió como para ver si queríamos nosotros también compartirla con quienes están escuchando. Por genial. Supuesto que le dijimos que sí. Nos gustó. Así que, bueno, escuchamos ahí a Sergio Otero, La Otra Salud. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a La Otra Salud. Hoy quería contarles, en estos tiempos electorales que corren, acerca de la manipulación del poder en relación a la salud. Parece que todo es una mercancía transable hasta los cuerpos, las cuerpas de los habitantes. Y una situación que se da acá en la provincia de Buenos Aires es que, como muchos otros lugares, vale todo, ¿no? Esta semana nos encontramos con que la provincia de Buenos Aires cooptó la campaña de prevención del cáncer bucal, una campaña que desarrolla casualmente la Universidad Nacional de Córdoba, de allí, la Facultad de Odontología y la Cátedra de Estomatología, que es el área que se ocupa de la prevención del cáncer de bucal, que suele manifestarse con abultamientos, con pelotitas, con llagas que no curan, lastimaduras crónicas, lesiones en los tejidos blandos de la boca, en los labios, en la lengua, en el paladar, en el piso de la boca, en los costados, en los cachetes del lado interno. En esos lugares se manifiesta el cáncer de boca y obviamente lleva a la muerte cuando no está bien tratado. La campaña impulsa el autocuidado, impulsa la inspección, los controles. Y el poder siempre mete la cola y trata de usufructuar el trabajo de la gente que está pensando en quizás en la construcción de la salud y no en un beneficio ni económico ni electoral. En este caso, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires descaradamente se adueña de esta actividad y la provincia no aporta ni guantes, no aporta ni insumos, no aporta logística, no aporta banners, nada, ni una lapicera. Pero salen a decir que están haciendo esta actividad porque lógicamente el domingo son las elecciones. Creemos que eso no es construir salud, ¿no? Con la mentira, con la negación, con la desidia. El sistema de salud, lo hemos hablado ya en reiterados encuentros, pero está en un momento crítico donde no puede dar respuesta a los múltiples problemas que tiene hoy la gente después de estos 4 años tan difíciles para muchos vecinos de un montón de lados. No hay forma que el sistema de salud pueda paliar los problemas de desnutrición, que pueda paliar los problemas de discapacidad, que pueda paliar los problemas de embarazos prematuros. Entonces nos preguntamos, ¿quién debería paliarlo, no? ¿Quién debería, si no es el sistema de salud? Bueno, el Estado en su totalidad, en el mejor de los casos. Y si no es el Estado y es la comunidad organizada, el Estado debería dejar que la gente lo haga. Ahora, estas actitudes de aparatear, como decimos en los barrios, las ideas, no hacen más que poner palos en la rueda y generar malestar entre todas las partes, ¿no? Igual que los medios hegemónicos de comunicación que toman la iniciativa y corren el eje, que es la salud bucal, en realidad, lo corren hacia una enfermedad. Quería compartir esto con ustedes porque las acciones de los barrios y las políticas que se desarrollan en los barrios también son acciones saludables. Armar una plaza, cuidar el agua, cuidar el aire, cuidar el medio ambiente en su totalidad, preocuparnos por las cuestiones edilicias de los lugares institucionales que brindan salud, favorecer la construcción de la salud en espacios alternativos o de técnicas alternativas de la salud, son acciones que el Estado mínimamente tiene que promover y que tiene que estimular,

don Ramón Navarro, hijo de la Yacurmana, que anda regando de coplas las serenatas riojanas. Cuando los changos se chuman y su canto los hermana, va a andar atando con versos las noches y las mañanas. Ya sé que tu bondad se trasluce al tocar un sonoro jirón del alma, de la furia en la flor reverdece tu voz, estruendosa paloma de sal. Desgarrado cantor, con el rostro de ayer, tu silencio es canción mineral. Es la copla arraigada del profundo querer, carne arisca de las vidalas. Se te aloja en la piel, es un ramo de sol, un puñado de harina al pasar. Ese grito marrón al partir y al volver nos devuelve las ganas de asar. Ay, Ramón de paleo sentido, es tu aroma costumbre de dar. Se arrodilla el dolor como un gesto de amor a beber de tu sombra la paz. Esa faz animal de coyoyo cantor, viejo duende del algarrobo. Sueño de mar pedregoso de luz en las breñas deshilachadas, el recuerdo carnal de tu pueblo al decir del paisano que añora volver. Yo te nombro al cantar y regreso al añil, y me crece la piel con tu piel. Cuánto sueño frutal tu voz de jazmín, va truncándome la distancia, va a sentir que me voy a la Rioja y su amor de chinita recién topada. Va a creer que me voy a sentir su calor en tus versos de vereda chañar. Ay, Ramón de poleo sentido, es tu aroma costumbre de dar. Se arrodilla el dolor como un gesto de amor a beber de tu sombra la paz. Esa faz animal de coyoyo canto, viejo duende del algarrobo. La Crecida. Se ha cerrado el circuito turístico de las cataratas de Iguazú debido a la crecida de agua. Las lluvias torrenciales que azotan la región han elevado los caudales de los ríos y los niveles. Las autoridades dijeron que el flujo de agua se ha incrementado en casi 30 veces. Centenares de casas ubicadas en las cercanías de los ríos se encuentran inundadas. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Noticias crecidas. Nuestro país. Nuestro territorio. Cumbia. Y con esta cumbia de fondo arrancamos la segunda ola crecida de este viernes 9 de agosto. Moni, llegan un par de mensajitos más. Esa, vamos, los oyentes. Creo que son un par. No, son tres. Son tres mensajes más. Impresionante. 1557-0127 se comunica. En principio ahí, César. Ajá, qué cuenta él. Dice, si les mando un mensaje, queridos crecidos, ¿harán lo mismo esta tarde? Eric César, quieren que escuchemos para saber quiénes somos esta tarde. Esta tarde a las 7 de la tarde. A ver, dice, conoceremos a Antonio Esteban Agüero y Daniel Altamirano. Bueno, me gustó, porque no los conozco. Sí. Así que puede ser. Me toca acordar nomás, César. Pero si me acuerdo y no estoy en el medio de un lío cotidiano, sintonizo ahí la radio y mandamos un mensajito. A César también lo anotamos ahí al concurso, ¿eh? Que no dijimos nada hoy. Hoy es el sorteo. En un ratito, cuando cierra la crecida, hacemos sorteo. Pasa que no tenemos nada para poner. No queda yerba, no queda miel, no queda nada. No, no, no. Va a tener que ser un CD, una remera, ¿no? Una cosa de esa. Algo así, ¿no? Claro. Bueno, ponemos una remera. Una remerita. Está lleno de remeras. Así que le agregamos a las entradas del cine, a los alfajores serranos, le agregamos una remera de Radio El Grito. Usala rápido porque va a quedar. Después le cambiamos con fibrón. Sí, sí, bueno, le cambiamos el nudo. ¿Qué tenemos también? También está la consumición en la Urpila. Sí, tenemos una pizza urpilense. Sí, una pizza, la más rica pizza. Qué bueno. La de la Urpila. Y también, ¿sabes qué tenemos? ¿Qué más? Un sobre cerrado. ¡Epa! ¿Y eso? Para que uses el domingo. Muy bueno. Que dice en ACOM. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Paulina también nos escribe. Ay, qué cuenta, Pauli. Buen día, aquí estoy escuchándoles. Bien. Mientras tomo unos mates y preparo clases. Perfecto. Aprovecho para invitar mañana a la clase de idioma árabe. Se viene la segunda clase. Sí, sí. Idioma árabe en la sociedad sirio-libanesa en Villa Dolores. Recordemos el curso que arrancó el mes pasado y que es una vez por mes. Exacto, una clase mensual. Sí, que estuvimos hablando con el profe aquí telefónicamente por este taller y también por otras situaciones políticas. Es de 15 a 18 horas, 3 horitas intensivas ahí de idioma árabe, mañana sábado en la Sociedad Sirio-Libanesa en Villa Dolores. Bueno, y también un pedido, una ausencia que hay. Que tiene que ver con el IPEM 364 en San Javier. ¿Qué pasa? Parece que se necesita profe de música. ¡Opa! Tanto músico que hay acá en el valle, es medio raro, ¿no? Como... Pero abajo de la baldosa lo encuentra. Bueno, atento, atenta, quien está escuchando. Se necesita profe de música en el IPEM 364 de San Javier hasta febrero del 2020. Bien. Así que serían unos meses, 6 meses, pero... Una linda changuita, ¿sí? Sí, sí, sí. Todo suma, ¿eh? El horario, para quien sepa que se acerque y pregunte, es los lunes... Ah, ya entiendo por qué no. A ver el horario. 7:20 de la mañana. Oh. ¡Ay, ay, ay! Bueno... Lunes de 7:20 a 9:20 de la mañana, tercer año. Bien, bien. Así que si conoces a alguien, avísale. Si querés averiguar cómo es, comunicate al 482-900, ¿eh? 482-900. Ahí Constanza manda la información. Bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Nos metemos en las noticias de nuestro país. Y llegaba un mensaje de Adri hace un ratito. Ah, sí. Que nos pedía, por favor, que compartamos esta información que tiene que ver con el quilombo que hay con el tema de los votos, de la cosa del software esta virtual. Sí. Claro, el software y... ¡Qué tremendo lío! Sí. La empresa esta en cuestión es Smartmatic, ¿no? Smartmatic. Sí, Smartmatic, que parece que no se sabe si anda, si no anda, si son amigos de Macri. ¿O amigo de quién? Sí, o cómo es la cuestión, pero parece que no está garantizada la transparencia del escrutinio. Por eso los fiscales políticos de los distintos partidos, salvo obviamente del macrismo, están viendo de qué manera pueden tener los datos de diferentes maneras para evitar cualquier tipo de suspicacias, ¿no? Claro, no, parece que los fiscales, según dice acá la información, fueron a buscar el software, ¿no? Después de que no se lo daban y que tanto insistir, cuando lo fueron a buscar, el gobierno quiso que los fiscales informáticos de los partidos avalaran el software a sobrecerrado. No. ¿No? Entonces no firmaron directamente. Imposible, claro que no. Una de las estrategias que se vienen dando los partidos políticos es pedir acceso a todos los telegramas escaneados. O sea, no solo copia. La plataforma, claro, la copia. Claro, que un fiscal tiene, te quedas con una copia, digamos, claro. ¿No? En papel. Tenés que pedirla en un momento. Claro. Sino lo que es, se escanea y se manda, ¿no? Claro. También para que después cuando llegue no haya una modificación dentro de la de parte. La virtualidad. Sí, exactamente. Digamos, ¿no? Pero por ahora el gobierno solo accedió a mostrárselos de a uno en una computadora asignada en el correo argentino. ¡Qué tremendo! Así que, bueno, por otro lado también hay una denuncia, ¿no? Los fiscales dicen que el gobierno no compró el código fuente, sino que es un alquiler provisorio a esta empresa. ¡Ay, no! Entonces ahí hay un negociado de fondo. Todo y por trucho, eso no lo quieren Argentina, entregar. Todo sí. Trucho. Así que bueno, está ahí medio. Seguro que es un programa piloto y en un mes se autodestruye todo lo que se hace. También. O están probando si funciona directamente aquí en las elecciones, ¿no? Pero bueno, ahí nos mandaba Adrián el mensaje que, bueno, nos pedía que lo compartíamos al aire y ahí lo compartimos. Bueno, damos vuelta a la página. Hoy, 9 de agosto, se va a conocer la sentencia sí. En el juicio contra César Milani. Qué buena noticia este juicio, ¿no? Y todo lo que conlleva esto, la memoria. Sí, sí, sí. Importantísimo todos estos juicios. Y bueno, recordemos, el ex titular, ¿no? Del ejército argentino. Está acusado de participar en el secuestro y tortura de dos hombres en el año 1977. No es la única causa que tiene Milani. Seguramente, pero bueno, ¿no? Esta es la que estamos hablando hoy, por la cual los fiscales solicitaron 18 años de prisión para el cordobés Milani, ¿no? La carátula. Claro, sí. Eso. Imposición de tormentos, sí. Y asociación ilícita, ajá. Privación ilegítima de la libertad, es lo que corresponde a César Milani. Después tenemos también la que piden la pena similar para el exoficial, sí. Alfredo Santa Croce por los mismos delitos, sí. Y perpetua para el ex juez federal Roberto Catalán, que ya tiene otras condenas por crímenes de lesa humanidad. Todos buenos muchachos, ¿no? Sí. Hay más condenas pedidas, sí. 18 años para Heriberto Goniaga, 10 para Miguel Ángel Chiarello y Leónidas Moliné. Estos hechos, ¿no? Por cual se juzga a todos estos militares, fueron el 12 de marzo, ajá. En la localidad de La Rioja, ¿no? En el año 1977. Exacto. ¿No? Una partida de militares comandada por Milani, que entonces era subteniente y revistaba en el batallón 141 aquí de la provincia, ingresó en el domicilio de los Olivera y secuestró a Pedro y más tarde a su hijo Ramón en su lugar de trabajo. Cuando fue el secuestro y cuando fue ahí la situación, hubo varios testigos, ¿no? Claro. Uno de ellos fue Ana María Olivera, que es hermana e hija, ¿no? De los secuestrados. Claro. Tenemos acá fuerte, fuerte, pero tenemos acá el testimonio de Ana María contando cómo fue ese 12 de marzo del año 1977. Aparecieron cerca de las 2:30 en adelante. Nos sorprendieron porque nos hicieron levantar, encañonándonos con los fusiles que traían, y pidiéndonos que nos levantemos de inmediato como estábamos. Quise buscar, estaba en camisón, estábamos todos con ropa de dormir, ropa de cama, queríamos vestirnos. Nos dijeron que así como estábamos. Nos tiraron los colchones, nos vaciaron los roperos, buscaban. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ustedes se van afuera y yo me venía a meter porque era curiosa, quería saber qué hacían y quería que me den una razón. Y me dice, te callas la boca, te vas de acá, te vas afuera o si no, algo te va a pasar. ¿Se llevaron a su papá? Sí, después que tiraron todo al bajo acá y hurgaron por todos lados. Pidieron, mi papá tenía cazaba, tenía ahí una escopeta, le preguntó si a mi mamá, a mis hermanos, si estaban denunciadas, sí, estaban debidamente denunciadas, y dice porque las tenía, porque cazábamos, eran en escopetas para cazar, porque bueno, y entonces las miraron y tenían ganas de llevarlo, no, esto no lo van a llevar, le dijo mi mamá, mi otro hermano, o sea, el más chico. ¿Eran prepotentes? Sí, prepotentes. Todos retándonos, insultándonos. ¿Y cómo se llevaron a su papá? Este hombre era... ¿Qué hombre? Milani. Era jovencito en esa época. Él estaba a cargo, él los trajo. Él se metió, yo lo vi y por las fotos inclusive que me mostraron después, él, yo lo reconozco, él vino personalmente acá y las dos veces vino él. ¿Dos veces? Porque se llevaron a su papá y lo tuvieron detenido y lo torturaron. Lo torturaron, exactamente, hasta dejarlo en estado, digamos, vegetativo, que a Gata lograron salvarlo tras 15 o más días en terapia intensiva sin conocimiento. ¿Y cómo cuando lo soltaron, lo trajeron acá? Cuando lo soltaron, lo trajeron ellos y lo tiraron ahí en la vereda. ¿Cómo lo tiraron? Ahí, lo dejaron ahí, como diciendo, hágase encargo. Salió mi mamá y un hermano de él estaba en ese momento acá. Y dice, ¿qué pasa? No, ahí está enfermo. Dice, ahí lo traemos, ahí se lo dejamos. Y se fueron. ¿Estaba mal? Muy mal. Así que ellos... lo llamaron a la ambulancia, al hospital, y vinieron y dicen, no, este hombre está muy mal. Lo entraron, ahí mi tío lo levantó porque lo levantó alzando, decía mi mamá, entre ellos y uno de mis hermanos, el más chico, lo levantaron y lo metieron adentro para que lo puedan revisar. Ana María, entonces, trajeron a su papá, lo tiraron ahí a su papá, pero desapareció Alfredo Ramón. No estaba ya, lo buscaban para informarle lo de papá, ya no estaba en el trabajo él, ya se lo habían llevado, pero nosotros no sabíamos qué podíamos imaginar. Lo empezamos a preguntar a dónde estaba, porque lo salían mandar así, hacer diligencia a los jefes, y no se lo encontraba por ningún lado, nadie sabía, la tierra se lo había tragado. ¡Qué angustia! Después apareció, después lo blanquearon. Pero sí, a los días, unos días después... Y quisimos ir a verlo y no nos dejaban verlo. Y no nos dejaron ver hasta que no nos llevaron, porque dice que no podía hablar con nadie hasta que él no declare ante el juez. ¿Y su papá lo quería ver? Y mi papá estaba en estado de coma, no sabía nada todo esto. ¿Y cuándo se enteró? Y cuando se enteró, ay, no me quiero acordar. Cuando se enteró, cuando recobró el conocimiento, empezó a averiguar de él, ¿por qué no viene? Quiero verlo. ¿A dónde está? Quiero que venga. Quiero verlo a mi hijo, decía. No sabíamos cómo. Bueno. ¿Cómo justificar que él no vaya? Todos íbamos, a todos nos veía, pero a él no lo veía. Miren. Sí, tírele cumbia nomás, sí. Por favor, manía. Muy fuerte. Bueno, vos sabés que el otro día, en estos días, me llamó la atención. Salió una noticia, ¿no? Por ahí. Sí, sí. Me llamó la atención, no vi los diarios en papel, ¿no? Claro. Porque la verdad que hace rato ya que no leo Clarín y La Nación en papel, por suerte. Pero bueno, uno va chusmeando y husmeando ahí lo que va pasando en los medios masivos de comunicación. Y salió una noticia calcada, le podría decir casi, Moni. Qué raro, ¿no? Decís, de repente La Nación y Clarín sacan una noticia que dice exactamente lo mismo, ¿no? Seguramente esto sale de alguna agencia, de algún interés que hace que eso suceda al mismo momento en los dos diarios. Y me indigné. Es indignante, sí, sí, sí. No es la primera vez que me pasa, ¿no? Con estos diarios, y queda no, claro. No. Pero en este caso no voy a una opinión política o a una impresión humana ni a... no, tiene que ver con la manipulación de la información, ¿no? Mienten. Claro, porque uno dice Clarín miente, buah, una consigna más que, pero cuando uno lee una noticia que tiene que ver con una vivencia personal y vos estás leyendo algo, ya me pasó una vez esto con Clarín en un documental, en la investigación de un documental. Una investigación que yo había participado durante varios meses. Claro. Sobre todo un tema que tiene que ver con, sobre los zonas. El Selcam, el pueblo Selcam. Los Selnam. Exactamente. Y vos sabés que sale una nota en Clarín. Diciendo. Pero nota central, mi página, contando un poco. Falleció el último integrante de la etnia. Claro. Primero, que ya era mentira eso. Ya era mentira. Sí, porque no era real, no habían investigado bien. Pero después hacían una descripción de cosas relacionadas con esa comunidad que estaban alejadísimas de la realidad. Claro. Realidad, que en realidad, ¿qué decimos realidad? La realidad es una investigación de años que se había hecho. Claro, sobre para eso. El documental. Exactamente. Bueno, en este caso le voy a leer el título, uno de los títulos, ¿no? Dice La Casa de las Estrellas, ¿no? Una de las primeras sinagogas porteñas que estuvo tomada y fue profanada con símbolos nazis. Ah, dice el título, ¿no? ¿De qué habla la noticia, ¿no? Que sale tanto en Clarín como en La Nación en el mismo día. ¿No? Habla sobre un espacio, ¿no? En el barrio de La Boca, que se autodenominó la Casa de las Estrellas, ¿no? Que funcionó durante alrededor de 15 años, ¿no? Un espacio multifacético, le podría decir, ¿no? Un espacio que funcionó a la par ahí de muchos vecinos y vecinas del barrio que hicieron un montón de actividades. Fue sala de música, de teatro, funcionó un merendero en un momento. Fue un lugar de juntada de un montón de organizaciones sociales. Me estoy olvidando aparte de un montón de cosas más, seguramente. Claro. No, y aparte voy leyendo. Sí. Y en esto tratar de justificar o de contar qué es lo que pasaba ahí con sí. las insignias nazis y eso. En ningún momento hablan de qué pasó con los mismísimos sinagoguenses, ¿no? De cuál era su implicancia en ese sentido de cómo esto estaba así, dejado a los nazis. De esa parte no hablan, en ninguna parte de la nota. Estoy mirando las fotos que ilustran, ¿no? Las notas, las dos notas. Vos sabés que hay una foto de una. De una fiesta. Ajá. ¿No? Y. La verdad que se ve lindo el lugar. Se ve muy lindo el lugar. Mucho más lindo que como fue encontrado. Estoy mirando el piso, por ejemplo, ¿no? Claro. Un piso restaurado. Laburado ahí por un montón de gente que se acercó a hacer esa restauración del piso. No, porque lo que se dice acá es que fue usurpada, ¿no? Uh-huh. Fue profanada por los nazis. Profanada. Lo único que muestran es una foto, ¿no? Una foto donde hay un edificio que dice McDonald's y dice Mac Muerte. Y al lado una esvástica, digamos, ¿no? Con eso. Están hablando de. Ya está. Que, sí, sí. Listo, sí, ¿no? Eso es suficiente ponen, prueba. Sí, suficiente ponen, prueba. Ponen en víctima, digamos, a esta sinagoga. Que. Ya de por sí te voy a decir, te empiezo a decir. Está todo mal, las fechas que dice la nota están todas mal. ¿Están todas mal? Sí. Sí. A ver, de a una, ¿cómo sería? Dice que la sinagoga perdió feligreses, ¿no? Ajá. La comunidad ashkenazi. Terminó cerrando en el año 1994. Así dice acá. Eso no es real. ¿En qué año? Ya eso no es real. Cerrada. La sinagoga cerró mucho antes. Hay documentos que había dentro del lugar que lo avalaban y todo, ¿no? Es verdad que fue progresivo, ¿no? Claro. Eso es verdad. De a poco al final había dos o tres que se juntaban ahí. Como, ¿viste? Cuando vas a la casa de, no sé, perdida de tus padres y no sabes qué hacer y te sentás en el patio ahí como mirando. Bueno, esto mismo ocurrió, pero nada más que fue en los años 80. Dice, 7 años después, o sea, el año 2001, el edificio fue intrusado. No fue en el año 2001. No fue otro dato. Otro, ¿no? Dato que fue mucho antes. No, fue después. Ah, ¿después? Sí, fue después. Bueno. Pero bueno, es otro dato de que. O sea, ni se toman el laburo de ver. De ser veraces. Sí, sí, sí. ¿No? Decir, bueno, a ver, le pregunto al vecino de enfrente. Tan horrorizado que está el vecino de enfrente porque se haga una fiesta. Pero a ver qué te diga exactamente eso, ¿no? Como que entre esos años de que fue abandonada hasta que la intrusaron. Estaba ahí. Sí. Dice, durante 20 años, no fueron 20 años, fueron 15. Pero si le sumás los 20 que estuvo abandonada antes, estamos hablando de 35, 30 y pico años. Casi 40 años, ¿no? Casi 40 años que la comunidad no hizo nada, ¿no? No hizo nada. Porque no es que inició algún tipo de juicio o algún tipo de comunicación con la gente que estaba en el lugar. Esta movida empezó hace, no me vas a creer cuando te lo digo, hace unos meses. Teniendo amigos en la justicia, ¿no? Puede ser. Empezó hace unos meses a través de una llegada por una fiesta de lo que es el organismo de control del gobierno de Buenos Aires, que clausuró el lugar porque no estaba habilitado para hacer fiestas y las cosas que ahí sucedían. De cualquier manera, el lugar tiene 15 años de vida y sucedieron muchísimas, pero muchísimas, muchísimas cosas. Estoy acá ojeando un poquito de las notas, porque a veces no se puede creer las cosas que dicen. La organización Chabad Lubavitch Argentina fue la que, junto a la Agencia Gubernamental de Control, la EGC, fueron las que de a poco empezaron hace unos meses, en realidad desde el año 2016 con esta denuncia y hace unos meses con volver a tener esta sinagoga. Quizá tuvo mala suerte, ¿no? Quizá tuvo mala suerte la sinagoga porque cuando se busca un destino, un lugar para la Agencia Gubernamental de Control... En la zona de La Boca y Barracas, que se viene para arriba, claro. Todos edificios nuevos, nueva iluminación, nuevo asfalto, y echamos a toda la gente que vive ahí de a poquito como podamos. El lugar que se eligen es el predio de al lado de la sinagoga. ¡Ah! Ahí va. Con lo cual, bueno, ya venía en picada libre, digamos, porque tenía ya en la cuadra estaba la sinagoga recuperada y los móviles policiales estacionados al costadito, ¿no? Lo que hicimos fue tratar de pedirle a alguien, ¿no? Que estuvo en todo ese periodo de laburo ahí en la Casa de las Estrellas. Un lugar impresionante para quien no lo pudo conocer. Un lugar impresionante en el sentido de que tiene un valor histórico verdaderamente, ¿no? Es real. Impresionante, un espacio gigante donde la sinagoga, un primer piso. Impresionante. Bueno, se aprovechó, porque por ejemplo, para cerrar y vamos con el testimonio, dice, ahora la comunidad judía está pensando en hacer un merendero. El claro. Merendero ya se hizo, lo hicieron los vecinos del barrio. Años de merendero. ¿Entendés? Lo hicieron los vecinos del barrio que usaron ese espacio justamente para las necesidades del barrio, ¿no? Claro. Y bueno, tratar de que, en vez de que la gente duerma en la puerta, tirada en una manta, en un momento también había gente adentro que necesitaba así un lugar, ¿no? 15 años que duró un espacio que, bueno, tuvo sus idas y venidas, pero que de alguna manera fue importante. No, ¿quién no tiene una historia ahí en el barrio de la Boca con la Casa de las Estrellas? No, y me pasa lo mismo que con todas las religiones. Me indigno que siempre vienen en esa de abanderarse de lo que hace la gente en pos de una religión, como nos está pasando acá en el pueblo con el Día del Niño. Y todas esas secuencias, qué ventajeros que son los religiosos, sean de cualquier religión que sean. Y además de eso, hacerse la víctima, ponerse en el papel de víctima, ¿no? Ahí es la clara. ¿Vamos a escuchar un vecino del barrio de La Boca? Hoy, vecino también del Valle de Tras la Sierra, del sur, que hasta quizá nos está escuchando. Ay, ojalá que esté escuchando. O bueno, si no, la gente que está escuchando ahí en el sur del valle quizá le reconozca la voz, que estuvo participando durante varios años ahí de la movida de este hermoso lugar, que bueno, se acabó, ¿eh? La Casa de las Estrellas, ahí en el barrio de La Boca de la ciudad de Buenos Aires. Hola, yo soy Pucheta. Les quiero comentar que después de la crisis del 2001 formé parte de un movimiento Ocupa, donde funcionábamos en la República Popular de La Boca, en Capital Federal, provincia de Buenos Aires. Ahí encontramos un lugar que estaba completamente abandonado, una sinagoga, ¿sí? Una sinagoga que se había abandonado. O sea, todos sabemos que Israel es un pueblo completamente joven. Y este tipo de sinagogas había en varios países, funcionaban en varios países. Luego la gente que tenía este lugar, donde ahí era un lugar educativo, ¿sí? Se fueron a fundar el pueblo de Israel y abandonaron las sinagogas. Obviamente, imagínense, o sea, más o menos será por el 1950 que estará el pueblo de Israel, y bueno, estos edificios que se abandonan con los años se van deteriorando. Cuando entramos al lugar, nosotros nos encontramos con todos los revoques caídos, completamente calcinados. Era un desastre el lugar, los pisos carcomidos. En el templo, que era un lugar grande, con dos cúpulas gigantes, había dos balcones, uno de los balcones a punto de sufrir un derrumbe. Y bueno, había mucho, mucho trabajo realmente por hacer ahí. Entonces, con el grupo empezamos a ponernos a trabajar, bueno, pusimos mano a la obra literalmente durante más de 3 años. Le pusimos revoque, pintura, arreglamos los pisos, hicimos entrepisos nuevos, apuntalamos el balcón que se iba a caer, armamos una gran parrilla de luces. Me acuerdo que en uno de los centros de la cúpula armamos una estructura para hacer acrobacia aérea. Y bueno, hicimos de esa sinagoga que estaba en ruinas, digamos, un gran espacio artístico-cultural. Lo llamamos Casa de las Estrellas. Ese nombre lo dimos porque en la sinagoga tenía muchas estrellas por todo lado. Estaba plagado de estrellas. Y bueno, por suerte tuve el gran honor de vivir en el lugar y ser parte del armado de una compañía de circoteatro. Le pusimos nombre a la compañía Fatumahue. En el templo, ahí estuvimos laburando duro y parejo, nos quedamos un montón de noches ensayando, y bueno, ensayando una gran obra que armamos, una historia de circo-teatro con más de 20 artistas en escena. laburo, el guión completamente original, la música en vivo, también música original de la obra. Esa obra tuvo un año y medio de ensayo y montaje. Ahí estuvimos montando toda la escenografía, móvil. Trabajaron varios profesionales del circo. También algunos del ámbito titiritil, la música, el teatro. Entre ellos puedo nombrar a Ariel Botor, Gabriela Eskenazi, Gustavo Garavito. Bueno, un montón, una infinidad de artistas que podría dar una lista interminable. Fue un gran trabajo realmente, una gran historia. La historia de esta obra hablaba de la crisis de los años 90, ¿sí? Un padre que se quedaba sin trabajo. Y se desarrollaban muchas disciplinas en la obra. Estaban los malabares, había acrobacia aérea y la danza. Un año y medio de funciones gratuitas hicimos en el lugar. Mucha gente, llenamos siempre la sala, más o menos la sala la armamos, tenía una capacidad para 120 personas, un poco más quizás. Bueno, en la sinagoga también se dan talleres artísticos gratis, ¿eh? Estamos hablando siempre para el barrio, para las otras comunidades. Esta fue una experiencia que yo viví en el lugar. Después con los años fueron ocurriendo otras cosas. Pasaron bandas, un montón de grupos se acercaban a tocar. Era como un templo mágico, la Casa de las Estrellas. Y digo fue, lamentablemente, porque sabemos que en estos días el lugar fue desalojado. El lugar, con todo el trabajo que le metimos, pero lo que más indigna en algún punto, lo que más da bronca, es las publicaciones del diario Clarín, del diario La Nación, donde sacan una nota tremenda, mentirosa, aberrante. Por ejemplo, la nota dice, se recuperó una sinagoga que estuvo ocupada por muchos años por vándalos. Obviamente que es una mentira, y más de los medios hegemónicos, ¿no? Ahí dejan en evidencia la estimación que le hacen a los lugares ocupados. Después de mucho de lo que formamos parte de ese movimiento y transformamos ese lugar en ruinas, en un centro de enseñanza artística, estamos con bronca cuando leemos esta noticia, porque todo el trabajo que se hace no se reconoce. Pero bueno, por suerte también existen espacios como este, y aprovecho para agradecer a la radio por tener este espacio, para poder expresar también una experiencia distinta y una mirada de la verdad, de la realidad, de lo que sucedió en Casa de las Estrellas en La Boca. Bueno, les agradezco el espacio, les mando un saludo grande, nos vemos. Salgo a revisar lo que se tira, a rejuntar cartones, vidrio, cosas viejas. A veces soy actor y me pruebo la ropa que encuentro y uso a mis hermanos como espejo. Así se peina, así se peina. Se ríen hasta que llega mami y me corrige. Así se peina, así se peina. Cuidado, che, cuidado. Columna. Análisis. No para. La crecida. Y sí, nomás, se nos termina el programa, se nos termina la semana crecida. Y como siempre, se nos agolpan, nos quedan muchísimas cosas de las que no te vamos a hablar. Y obviamente, como te adelantábamos, no vamos a hablar de los diferentes shows montados para el cierre de campaña de estas elecciones PASO. Pero qué manera de agredirse, che. Mire usted. La verdad es que no ahorraron en insultos. Ajá. ¿Qué le pasa? Lo noto medio apático. Nunca me interesaron, la verdad, las elecciones. Pero si lo vi sentado en un bar ahí en Las Rosas, tomándose una Córdoba y disfrutando del cierre de campaña de Fernández en el Orfeo por la tele. Lo vi, No me difame. ¿Qué es? ¿Me va a negar que estaba disfrutando el show de Albertito? Lo vi con mis ojos. Pero no. ¿Cómo me va a decir que estaba tomando una Córdoba? Era una poseña. Bueno, es verdad, perdón. ¿Y lo de Fernández? ¿También me lo va a negar? Aparte estaba muy rica la poseña. No esquive el bulto, López. ¿Estaba o no estaba viendo el cierre de campaña de Fernández en el Orfeo? Es que en realidad... No. Basta, López, hágase cargo. Asuma que el jueguito preelectoral le gusta mirarlo. No, es que estaba acompañando a un amigo. ¿A un amigo? Bueno, en realidad dos. ¿No? Pelachini y Charchik. ¡No! ¡Encima de mentiroso botoneado! No me diga así, ¿eh? ¿Y cómo quiere que le diga? Si Charchik estaba laburando en la radio y Pelachini estaba en el mismísimo Orfeo ahí presente. Sí, bueno, está bien, lo estaba mirando solo. Pero estaba tomando una poseña y solo lo disfrutaba cuando lo enfocaban a Pelachini. Casi que le creo, casi. Si no fuera, porque días atrás lo vi muy eufórico reírse del ¡vamos mierda! Con el que Macri arengaba a sus votantes. ¡Carajo! Bueno, no se ponga así, tampoco que lo descubrí desmontando. ¿Pero qué dice? Carajo es lo que dijo Macri, no mierda. Ah, veo que hasta incorporó el discurso. ¿Y qué quiere? La cara de Macri sacado al grito de ¡no se inunda más, carajo! Va a ser difícil de borrar de mi memoria. Muy tremendo. Mire. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de 2 se va a volver a inundar. Dentro de 3 se va a volver a inundar. Y de 4 no se inunda más. ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! ¡Tremendo! Y lo peor es que nos gobierna. ¿Y de Fernández en el Orfeo de ayer? ¿Tiene algo? Fíjese ahí, creo que Pelachini mandó algo. A ver, ¿no está por ahí? A ver. Acá está. Lo único que han sabido producir, pobreza. Y cuando uno le reclama estas cosas, ¿qué le contestan a uno? Vamos a hacer lo mismo, pero más rápido. Yo escucho esa frase, créanmelo, esa frase es como una invitación a tomar carrera para saltar al precipicio, y a mí me desespera que nos hagan saltar a los argentinos a ese precipicio. Y no debemos permitirlo, por eso tenemos que empezar a cambiar la historia. No tan sacado como el gato, pero más o menos, ¿eh? Bueno, acá sí tengo que darle la razón a Fernández. La verdad que Macri se la dejó servida en bandeja. Sí, tal cual. ¿Tiene algo más? Y algo hay, a ver. Yo recordaba una frase de un sociólogo americano, Berger. Los sociólogos saben quién es. Berger tiene una frase que para mí sintetiza este momento. Dijo, la mayor muestra de decrepitud de una sociedad es el momento en que una sociedad empieza a discutir lo obvio. es lo que nos hacen discutir, compañeros. Eso nos hace discutir. Mientras uno arenga, ¿no? Al grito de carajo, el otro cita a un sociólogo. Igualitos. Sí. López. Discutir lo obvio. López. López. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? No sé, se colgó. ¿En qué estaba pensando? No, ahí me quedó picando esa frase acerca de discutir lo obvio. Y las sociedades de qué crépitas. La verdad que tiene razón. A esta altura, discutir sobre el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Sí, eso, discutir sobre derechos. Lo cierto es que no advirtió esto la ley de medios. No lo advirtió. Y trató de igualar todos de un modo que no lo podía igualar. ¿Pero para vos los medios tienen que ser un negocio? No, cuando vos decís que son medios, que los medios son un negocio... Estás describiendo una realidad de los grandes medios. Estás describiendo una realidad y además estás advirtiendo que están traficando información. Acotaba las licencias. Es una manera de darle competencia a... Sí, pero es que eso no, objetivamente no se resolvía con una ley de medios. Eso se resolvía con una ley de defensa de la competencia, con la ley antimonopólica, con la ley de defensa del consumidor. Así se resolvía eso. No con la ley de medios, porque mezclaste todo. No regulaba contenidos, regulaba el espectro de las licencias. Relativamente. El espectro de las licencias. Relativamente no regulaba contenidos. Bueno. Menos que menos te vamos a hablar de que en Hungría retiraron carteles publicitarios de la vía pública. Terrible. No veo por qué tendríamos que hablar de eso. ¡Hungría! ¿Quién carne le importa, López? Es que el motivo por el que lo sacaron es que las imágenes muestran a parejas homosexuales besándose y acariciándose. Ah, no, la homofobia llega a puntos que me sacan. Sí, es tremendo, ¿eh? Pero bueno, acá no estamos mucho mejor. ¿Le parece? Y tenemos un juicio de una mujer por defenderse de la policía que la agredió por besar a su compañera. Tiene razón, López, qué indignante. Tremendo. ¿Y los afiches que retiraron en Hungría de qué ONG son? ¿ONG? Sí, me imagino que la campaña sería de alguna ONG que busca concientizar acerca de los derechos de las disidencias o algo nada, así. Nada que ver. Ah, mire, ¿y de qué es la campaña entonces? Coca-Cola. ¡Coca-Cola! Así es. La sorprendí, ¿no? ¡Qué raro! ¡Ey, Moni! ¿Se siente bien? No. Digo, sí, me siento bien. Como que se fue por un momento. Sí, es que me quedé pensando... ¿En qué? En que Fernández tiene razón. ¿Pipo? ¿Pipo Fernández? No, Albertito. ¿Alberto? ¿En qué tiene razón? Bueno, en realidad ese sociólogo que sí, citó, sí. Pero el punto es para Fernández en este caso. Si no fuera porque esto está guionado, juraría que le está haciendo compañía. No, nada que ver. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere con que tiene razón? En que la sociedad está decrépita, mirá. Ah, bueno, ahí sí, en algunos aspectos sí. ¿Usted concretamente por qué lo dice? Y porque nos hacen discutir si está bien o mal que saquen un afiche donde hay dos mujeres o dos hombres besándose. Sí, la verdad que sí. A esta altura no tendría que generar más que repudio. Y discusión. ¿Pero me quiere volver loco? ¿No quedamos en que no deberíamos discutir obviedades? Es que lo que no parece ser tan obvio es que una empresa como la de la campaña precariza a miles de trabajadores y trabajadoras en el mundo. Tiene razón, sí. Fucking Coca-Cola. Una empresa así se apropia de reservas de agua potable en nuestro propio país. Sí, sigue teniendo razón también. Una empresa como esta deforesta grandes extensiones de bosques para generar monocultivo y no sé cuántos otros males. Sí, no tengo más nada que decir. No diga nada, sigamos discutiendo si está bien o mal que la gente se quiera en lugar de discutir si estas empresas tienen que seguir produciendo su fortuna a costa de nuestras vidas. Bueno, y menos que menos, no menos, vamos a ver, no. Ah, no, ¿cómo vamos a hablar de Mike Tyson? ¿Cómo hablar de Mike Tyson? Que confesó haber usado un pene falso y la orina de su hijo para zafar de los controles antidoping. No, no, no, qué fuerte. No, no, me está jodiendo, López. Aunque usted no lo crea. No, eso es muy tremendo. La verdad que sí, ¿no? Usar a su hijo. No, eso no. O sí, bueno. De solo imaginar al pibe meando en una botellita para que el padre zafe del doping. Ay, me da escalofrío. ¿Y qué le parece más tremendo que eso? Y... no sé si más tremendo, pero lo del pene falso. ¿No se supone que mean en privado? Bueno, parece que no. Se me ocurren miles de chistes obvios en este momento. No los digas, no los digas. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿No sabe que la gente nos escucha para escuchar chistes obvios también? Nah, no cree. ¿Qué no cree? Que la gente nos escuche por eso. Bueno, pero algunas sí. Bueno, puede ser. Pero hacer chistes obvios nos hace muy mal como sociedad. Ah, bueno, bueno. ¿Qué le pasa? ¿Está leyendo Bukay? Bukay hubiese dicho que hacer chistes obvios nos hace mal como personas, no como sociedad. López, déjese de joder. Lo que nos hace mal es hacer chistes malos, misóginos, homofóbicos. Yo no iba a decir ningún chiste en esa sintonía. Ah, bueno, bueno, está bien. Diga uno, entonces. No, nada. Me imaginaba que si así zafaba del antidoping, lo que hará para zafar de un parasitológico, ¿no? Malísimo. Malísimo. Bueno, todo es relativo. Es malísimo. No retome lo de la relatividad otra vez, porque el chiste que acaba de hacer es malísimo, absolutamente malísimo. No se preocupe, López. Ya vas a ver apreciar el humor obvio, escatológico y no tan malo. ¿No tan malo? ¿Qué puede ser peor que ese chiste? Escuche, escuche, ¿qué puede ser peor? ¿Están listos para reír? Agradecerles a... ¡Dije! ¿Están listos para reír? El gobernador que siempre empuja con la panza para adelante. ¡Cállese, hombre horrible! Encontré abuelos de más de 80 años aprendiendo tai chi, aprendiendo informática, que nunca habían abierto una computadora. Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía. Los abuelos, sí, estaban tremendos, los abuelos. Bueno, ya saben cómo es la risa. Donde pertenece este rompehielos como comandante. El comandante Mangiaterra. Es como yo, hijo de ingleses, ¿no? Mangiaterra, ¿no? No, es hijo de italianos, es un chiste, no más como yo. En vivo. ¿Qué le pasa? Ya está, terminamos. ¿Por qué me cortó la artística? ¡Ya terminó el bloque! ¿No se está olvidando de algo? Sí, tiene razón. No era tan malo el chiste que hizo la... Sí, sí, el psicópata que nos gobierna ni un chiste sabe hacer, pero ¿no se olvida de algo, López? Bueno, ya está, sí, también, ¿qué quiere que le diga? ¿Que es brillante contando chistes? ¡Pero no! Entonces, no sé, ¿qué me estoy olvidando de decir? ¡Enacom! ¡Queremos volver al aire! Los changos de la pirca llevan en los ojos brillos de micas y en las manos piel de piedra que ha barreta y siesta del cerro Anzaca. Y en las manos piel de piedra, que a barreta y siesta del cerro han sacado. Allá en el pecho de la pirca nace al cielo la barbe piedra, porque Nachalá el pirquero con su esperanza y sangre las piedras regó. Porque Nachala el pirquero con su esperanza y sangre las piedras regó. Y cuando llega el pago al obraje, los changuechas... ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosura! ¡Qué lindo lo que está poniendo para el cierre de este programa, ¿eh? Divino, José Luis, como lo quiero. Qué temazo. Bueno, antes de despedirnos ahí, de salir de la 107.9, tenemos que hacer el sorteo, Moni, ¿eh? Si no nos mata. Después, ¿quién ganó? Nos mata la mensajita. ¿Quién ganó? Bueno, así que... ¿Cuántos son? Son 23. 23, bien. Así que arrancamos, como siempre, por las dos entradas para el Cine Éter en Villa Dolores. 19, ya le tiro, 19. Esteban, acá de Los Hornillos, que para colmo no habíamos leído todavía el mensaje. Ah, bien ahí. Porque habían dos más participantes más, que eran Esteban y Lauquén. Claro. Esteban nos avisaba, nos pedía que difundamos, por favor, que hoy a las 6:30, en el colegio secundario de Los Hornillos, arranca el ensamble musical para jóvenes y adolescentes. ¡Ah, me encantó! Abierto y gratuito, no hace falta tener instrumento ni experiencia previa, solo ganas de ir. Diga que yo ya perdí la adolescencia. Sí. Así que dice, muchas gracias por difundir, saludos. Gracias, Esteban, por el mensajito de Yapa. Te ganaste dos entradas para el Cine Éter. Genio. El otro mensajito era de Lauquén, que no se ganó nada por ahora, pero sí mandaba mensaje. Soy Lauquén, estoy escuchando el programa desde mi celular. Esa, Lauqui. Un abrazo grande para todos en el estudio y que no se olviden, ya lo dijimos. A las 20 horas, hoy, el programa Creadores del Verso, Freestyle, Hip Hop, Rap y todas las yerbas. Yee. Bueno, vamos con los alfajores serranos. Sigamos. A ver, tíreme otro número. 12. Subimos. Alejandra. Bien. Alejandra, te ganaste los alfajores serranos. Qué bueno escuchar nombres nuevos. Sí. Está bien hoy. Esteban, Alejandra, bien, Moni. Se vino afilada. Otro numerito. El 7. El 7. La remera de Radio El Grito, ¿eh? Antes de que cambie algún dato de los que dice la remera, para disfrutarla, se la ganó Germán. Bien, Moni. Germán, te ganaste una remera de Radio El Grito. Y nos queda... esta es muy buena. A ver, ¿qué nos queda? La pizza. La pizza. ¿Para cuándo es la pizza, Moni? Para Roberto White, mañana a las 7 de la tarde. Roberto White es un gran titiritero y artista que trabaja con títeres corporales, con objetos. Si ponen en YouTube, no sabe lo que hace con una bolsa plástica, camiseta, cómo cobra vida. Sí, no, muy bello su trabajo. También da un taller durante el fin de semana. ¿Se puede todavía anotar? Todavía está disponible, sí, anótense. A las 2 de la tarde arranca el taller, ahí mismo también, en la Urpila. En la Urpila mismo, y es sábado y domingo el taller. Dos días. Sí. Y la función, que es a las 7 de la tarde el sábado. Sí. Bueno, y ahí te puedes ir a disfrutar. Mirá que es un lujazo, ¿eh? Esas cosas que aparecen. Es un lujazo de talla internacional, súper artista. Te comes una pisita de la Chochi, que es la más rica. El número. 20. Pues ya lo dije. No. ¿Sabe quién se ganó la pizza? ¿Quién? Alguno le tenía que pifiar, ¿no? No, no, está ¿no? bien, está ah, bien. Aunque es ganadora, es ganadora. Ah, es ganadora. ¿Qué sí. es Paulina? No, Leti, de la Barranca de los Loros, Leti. Bien, Leti. Te ganaste la pizza, así que seguro que Leti se va a acercar seguro, ahí. Seguro, sí. Así que bueno, ahí están los cuatro. Los premios. Cuatro. Ya nos vamos, igual creo que estamos saliendo, si ya no salimos. Sí. Pero me llama la atención una ausencia en esta lista. ¿Sí, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esta semana? ¿Ni un mensajito esta semana? ¿Estás enojado? Oh, le va a tener que preguntar mañana, ¿eh? Haciéndote el sota, a ver qué. Sí, capaz que lo que hizo es, voy a probar así, a ver si paso desapercibido, también puede ser, ¿no? Y no se gana nada, claro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, hay un oyente ausente rarísimo en esta lista. Muy mal, muy mal. Esperemos que esté bien. Estamos tristes esta semana de no escuchar sus palabras. Sí, a mí lo único que me sabe es eso. Esperemos que no le haya pasado nada y que esté. Corroboremos mañana su salud, su bienestar. Bueno, entonces saludamos. Saludamos ahí a toda la gente. Que pasen un fin de semana hermoso. Va a estar ahí para que sea así. Darse una vueltita por los distintos rinconcitos de este hermoso valle. Y bueno, la semana que viene nos volvemos a juntar aquí en La Crecida, en Radio Cristo. Los changos de la pirca llevan en los ojos brillos de micas y en las manos piel de piedra que a barreta y siesta del cerro han sacado y en las manos piel de piedra que a barreta y siesta del cerro han sacado allá en el pecho de